Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Con 2 minutos, amigas y amigos, qué bueno estar nuevamente con ustedes. Bienvenidas y bienvenidos este martes 27 de mayo del 2014. Una jornada más acá, en Juntémonos en la Casa. Quiero comentarles que la noche de ayer tuvimos la oportunidad de estar en la Casa de la Selección. Es que el Banco Central del Ecuador, amigas y amigos, realizó un homenaje precisamente a nuestros seleccionados ecuatorianos que pues irán a representarnos allá en el Mundial en Brasil. Y esta era una invitación oficial que hacía el Banco Central del Ecuador, porque miren ustedes, con este motivo se hizo una moneda conmemorativa precisamente de la tercera ocasión que nuestros seleccionados participan, se van a un mundial. Y entonces a esta Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, Ecuador va por tercera ocasión a esta cita mundialista. Y pues como parte de su tradición numismática, el Banco Central del Ecuador realizó la noche de ayer en la Casa de la Selección, decía, la presentación de la moneda conmemorativa con ocasión de la tercera participación de la selección del Ecuador en un mundial de fútbol. Entonces, con la presencia de autoridades de nuestro país, autoridades del mundo deportivo y la presencia también de artistas de primera línea, se realizó este homenaje a la selección con espacio lleno totalmente, mucha algarabía, mucho colorido, una producción impecable y por supuesto, toda la alegría y toda la voluntad de que pues recibamos las mejores noticias de nuestros seleccionados. No lo dudamos en ello, creemos pues que van a hacer el mejor papel. Presentes don Luis Chiriboga como también representante y autoridad deportiva, el ministro de Deportes, don Francisco Ceballos, el entrenador de la selección ecuatoriana y muchas autoridades más, embajadas presentes también. Y de esta manera pues se concluía con los homenajes y la despedida a nuestros seleccionados ecuatorianos. Bien, más tarde, en unos minutos más, vamos a tener la presencia de Rina Artieda. Y pues con ella vamos a estar conversando precisamente, amigas, amigos, de este nuevo producto radiofónico, de esta nueva radionovela, digámoslo así. Y miren ustedes, ya están pues producidos los capítulos de relatos de Quiquiriquito. ¿Qué es Quiquiriquito? Es el nuevo radioteatro ecuatoriano, amigas, amigos, y se basa en la obra homónima que fue presentada por el Instituto Metropolitano de Patrimonio en diciembre del año 2012. Este Quiquiriquito narra un recorrido fantástico que realizan dos personajes quiteños. Miren ustedes, el Quiquiriquito de la Peña Flor y Gangotena, Iguangotena, que es el gallito de la catedral, y Nicolás Pérez, conocido también como Nico, que es un guambra bien pilas, desde el lindero sur hasta el lindero norte de Quito Colonial. En el trayecto se divierten, aprenden, comparten, pues toda esta importante información sobre los mitos, sobre las leyendas, sobre los relatos que hacen parte del patrimonio intangible de esta ciudad. Estos diálogos fueron adaptados a radioteatro por Ciespal en su afán de recuperar este género. Es un género comunicacional, cultural, con propuestas frescas y que además de generar interés, entretengan, informen, contribuyan a la cultura ciudadana. Ese es Radioteatro Quiquiriquito y para ello pues vamos a recibirle con el cariño de siempre a Rina Artieda en unos momentos más aquí en nuestro programa. Para el día de hoy, amigas, amigos, ustedes escucharon un cachito, un pedacito de este tema, la Zenaida, ¿no? La abuelita Zenaida, y interpretado por Leonardo Fabio. Para el día de hoy, como siempre, nuestra agenda, nos acompaña la voz de Monabel, de Angélica María, de Enrique Guzmán y Silvia Pinal. Por los protagonistas, ustedes sabrán que vamos a ir a oír música de los años 60 y 70 el día de hoy en Juntémonos en la Casa. Pues también Juan Gabriel nos acompañará. Tenemos un audio de Ángela Marulanda sobre el autoestima en los hijos. Qué importante es eso. Cantos con sabor a vida, voces latinoamericanas y, por supuesto, voces también como Jaco Monti, Leo Dan, los Teenagers, Mirela Cesa y, pues, Juan Fernando Velasco, entre otros. Tenemos la entrevista también con Ana Cecilia García, de la Sociedad de Escritores, que nos hablará sobre ese encuentro literario. Habíamos quedado también a conversar algo sobre el Maratón del Cuento. Buenos días, amigas, amigos, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Un abrazo, Andrés Viracocha, como cada mañana, y está listo en las máquinas para colaborarnos en Juntémonos en la Casa. Bienvenidas y bienvenidos. Iniciemos entonces, y lo hacemos con Leonardo Fabio. Ahora sí, vamos a oír este tema completo. La abuelita Zenaida es el tema original. Silencio, y en el silencio atención, que aquí los convoco yo a transitar la ternura de la historia simple y pura que voy a contarles yo. Al ritmo de cumbia suave que me marca la guitarra, caminando por el alma hasta mi boca llegó esta narración de amor, de desesperanza y sueños, la vida, pasión y vuelo de la abuelita Zenaida. La conocí en Bogotá, por las calles bogotanas, vendiendo frutos maduros con su sonrisa cansada, siempre en la boca un cigarro, cigarros que ella se arma. Tan pequeñita, tan frágil, que me dije, cosa rara que camine y que no vuele esta viejita Zenaida. Siempre al trotecito corto de hormiguita ciudadana. No sé por qué la Zenaida, en su andar, en su mirada, me recordaba a mi abuela, a mi abuelita Milagro, que hacía pan de la nada. Casi niña quedó viuda con 10 hijos a su cargo. Los fue criando al hombre duramente trabajando. Y mientras ellos crecían, ella se iba achicando. De los 10 hijos que tuvo, 1 murió, 2 hay presos. Y los demás poco a poco se le fueron alejando. 1 a trabajar muy lejos y los demás se casaron. Y así se quedó solita en su casita de barrio. ¡Cumbia!

cumbia, cumbia de la playa. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de la playa. Y se da y da, se da y da, se da y da, se da y da, se da y da. De la mañana con 25 minutos, amigas, amigos. Hoy, martes 27 de mayo, a las 18:30, 6:30 en la tarde, la película Mete Gol Gana, de Felipe Terán, de Ecuador. Esta cinta, realizada en 2007, pues es una cinta nacional y se exhibe como parte de la programación de Cine Club de la Casa 2014. Fútbol en el cine, diversas miradas. En esta ocasión se contará con la presencia del reconocido jugador ecuatoriano Ulises de la Cruz. Perdón, entrada gratuita hasta agotar capacidad en la sala. Y pues esto está dentro de la programación de Cine Club 2014, Mete Gol Gana. En medio de un paraje seco de la serranía ecuatoriana, está ubicado el Valle del Chota. Y pequeños niños juegan con ser futbolistas. En el Valle de Chota, miles de afroecuatorianos se mantienen de la escasa agricultura. Y miren ustedes, su única esperanza es el fútbol profesional. Así lo hicieron grandes jugadores de la selección ecuatoriana, como Ulises de la Cruz, quien triunfa en grandes ligas europeas. Ulises encuentra en el fútbol la oportunidad de ayudar a su comunidad. Este documental, amigas y amigos, habla de sueños cumplidos y de sueños rotos también. En este documental vale la pena señalar que Antonio Valencia y Chucho Benítez, reconocidos profesionales del fútbol internacional, se plantearon el mismo sueño. Mete Gol Gana, esta tarde a las 6:30 en la sala Alfredo Pareja Discanseco de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentará esta cinta de Felipe Terán. Por otro lado, pues sigue el Festival EDOC, ¿no? Entonces, cine del EDOC, este festival, que, como conocemos, ya está en su 13ª edición del Festival Internacional de Cine Documental, Encuentros de Otro Cine, EDOC. Entonces, en esta ocasión, la Cinemateca Nacional del Ecuador, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, forma parte de las sedes del Festival Internacional de Cine Documental Encuentros de Otro Cine, EDOC. Esto se realiza en la Sala de Cine Alfredo Pareja. 25 documentales, amigas y amigos. Como ya lo habíamos dicho, el plato fuerte es Mete Gol Gana. Esto es dentro de Cine Club. Todas y todos invitados entonces a nuestra sala de cine Alfredo Pareja Discanseco, 9 de la mañana con 25 minutos. Y también quiero recordarles, amigas, amigos, que la Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriano nos invita a todos al lanzamiento del Salón del Chocolate Ecuador. Esta sería la sexta edición 2014 en el Centro de Exposiciones Quito, en el pabellón Ciudad de Quito, y el 30, 31 de mayo y 1 de junio, pues se realizará de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche con un valor en la entrada de $2.50. Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriano entonces nos invita a este Salón del Chocolate en su sexta edición 2014. Tenemos una recomendación que hacer a nuestras amigas y nuestros amigos. Resulta que la Bienal de Dramaturgia Femenina en La Habana 2015 ya abre su convocatoria nacional. Entonces, pues la Bienal de Dramaturgia Femenina, la escritura de las diferencias, se la ha denominado para este año, del 8 al 15 de marzo del año 2015, el próximo año, en La Habana, Cuba. Este correo, esta noticia, pues está enviada por Susana Nicolalde y nos invita a todos a Nos invita a convocar a las dramaturgas, a las actrices, a las directoras de teatro ecuatoriano que tengan interés en esta escritura dramática a participar en el concurso La escritura de las diferencias, que se realizará en la ciudad de La Habana del 8 al 15 de marzo. Bienal de Dramaturgia Femenina. Gracias, un abrazo a Susana Nicolalde. Y tenemos otro evento en nuestra agenda, y tiene que ver con este bicipaseo patrimonial, plazas y calles del centro histórico. Esto será el 31 de mayo. Entonces, para esta fecha se ha organizado visitar iglesias de la Basílica y las plazas del centro histórico. El 31 de mayo, en esta ocasión, se cuenta pues con el apoyo de Quito Eterno, con la Fundación de Quito Eterno, y Biciacción. Entonces serán unas visitas guiadas. En este caso, para esta fecha, se ha pactado que sea el barbero el que guíe estas visitas en bicicleta. El bicipaseo es una caravana guiada ciclística. Va a salir en esta ocasión desde el Parque La Carolina hasta el Centro Histórico de Quito, y está abierta para toda la familia. Entonces, como conocemos, nos acompañará un personaje típico de la historia, de la cotidianidad de los quiteños. Esta programación, amigas y amigos, continuará el último sábado de cada mes con una ruta, con una temática y un personaje diferente. Entonces, se recomienda a quienes participen de este evento, cuyas paradas serán la Basílica, la calle de las Siete Cruces, la iglesia de la Merced y la plaza de San Francisco, que utilicen casco, que utilicen guantes, que pues lleven agüita, ropa reflectante, poncho de agua, luces, llevar algún efectivo extra. Si usted necesita más información, puede hacerlo pues al 3-324-004, 3-324-004 de Bici Acción. 9:30, vamos a hacer una pausa. Y al volver, amigas y amigos, al volver vamos a escuchar la voz del ecuatoriano Juan Fernando Velasco, y el tema dice: Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional presentan 13.º Festival Internacional de Cine Documental, Encuentro de Otro Cine. 130 butacas esperan por usted del 22 de mayo al 1 de junio. 3 funciones diarias, 15 horas, 17 horas y 19 horas. Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada general $3 y $1.50, estudiantes y personas de la tercera edad. Te esperamos. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia y el Comité Organizador del FESDAVEC 2014 invitan al 4º Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador. Participa con tu agrupación interpretando la danza boliviana en el género que tú eliges. Viernes 30 de mayo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Mayor información: festavec.blogspot.com o Facebook FESDAVEC. Vamos a bailar.

9 de la mañana con 36 minutos, amigas, amigos. Habíamos anunciado al inicio de nuestro programa que hoy nos visitaría nuestra querida amiga Rina Artieda y también Fidel, pues Fidel Delgado, este fotógrafo. ¿Quién no le conoce a Fidel Delgado en Quito, no es cierto? Y a Rina, imagínense ustedes, tanta trayectoria junta. Bienvenido, Rina, bienvenido, Fidel, gracias por estar acá. Y bueno, les tengo una noticia linda, ¿no? Yo digo que allá hace muchos años, en Quito, una de las tradiciones era precisamente el radioteatro. Creo que nos hacía soñar, nos hacía volar, nos hacía pensar en tantas cosas bellas, ¿no? También había radioteatro que también nos hacía tener miedo, que también nos hacía buscarle a papá, a mamá, pero claro, era una tradición maravillosa, ciertamente. Buenos días, bienvenidos, bienvenidos, Rina. Yo sé que, pues ahora, casi que ya podemos estrenar este radioteatro, el Quiquiriquito. El cuento es de tu autoría, las fotografías son de Fidel. Buenos días a los dos. Nuevamente, Marisa, bienvenidos. Buen día, muchas gracias. Siempre es grato compartir con los compañeros comunicadores y especialmente frente al micrófono, que tantas buenas sensaciones, buenos recuerdos nos trae, porque hemos tenido la grata oportunidad de hacer radio también. Y ese hacer radio conlleva muchísimas cosas. Así es. ¿No? Es apasionante compartir con el público y tener la capacidad de decir las cosas y que lleguen. Claro, ¿sí? Que sí. Tú mencionaste y el teatro, el radio, la radio, sumada al teatro, le da una magia especial al asunto. Tú mencionabas hace un momento que cómo era el radioteatro hace años. Y yo lo recuerdo, Bachita, y ustedes, amigos, amigas que nos escuchan, también lo recordarán. Yo al menos recuerdo algo que nunca se me va de la memoria, es el famoso Calimán y esa voz imponente, impresionante, no, que nos ponían. ¡Cali! Otra que me encantaba era el Conde Drácula, que pasaba en Radio Presidente. Y ese sí era de miedo. De miedo. Yo era muy pequeña en ese entonces. Y sí, realmente me daba miedo bajar los pies de la cama, porque me daba temor de que alguien por abajo coja. ¿Qué me dices de Porfirio Cadena? ¡Uy, no, rayos de plata! Un clásico. Hasta ahora se escucha. Le pasa, por algún lado le pasan, sí. Sí, es maravilloso el radioteatro. Y Tres Patines también. Claro. Sí. Y las radionovelas. Si la historia del radioteatro en Quito tiene unas facetas tan increíbles como aquella de la Guerra de los Mundos, por ejemplo, que terminó en la tragedia del el incendio en la que fue Radio Quito. Exactamente. Y me comentaban, porque sí se tiene algunos amigos que han compartido esas vivencias, el famoso Derecho de Nacer, que tuvo su producción. Un clásico, también, ¿no? Un clásico. Había tenido también su producción quiteña, Antonio Ulloa Copiano, que era el malvado papá de la protagonista. Y habían esperado a las afueras de Radio Colombia con palos y con para ponerle en su sitio por hacerle la vida de cuadros a su hija. Imagínate. Entonces, son cosas lindas. Eso precisamente, esa magia del radioteatro, es lo que con total acierto, y yo por mi parte con total gratitud, se lo debe a Si Es Pala Ahora, especialmente a su productora, Gustavo Ceballos. Sabemos que es toda una institución en el radioteatro y en la radio quiteña. Él tomó los relatos de Quiquiriquito, una producción literaria para niños que se presentó gracias a la gestión del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Lo presentamos en diciembre de 2012 y hemos tenido muy buenas respuestas con respecto a esto. ¿Por qué? Porque tratamos, a través de relatos de Quiquiriquito, que por cierto es el gallito de la catedral, rescatar, rever, revalorar aquellos relatos, mitos, cuentos, leyendas que son propios de la ciudad y que han pasado al anonimato. ¿Por qué? Porque leyendas como Cantuña, leyendas como la Bella Aurora, como el Padre Almeida, por ejemplo, son las más sonadas, son las más escuchadas, las más repetidas. Así es. Pero tenemos, es una cantera mítica, una cantera fantástica, la que tenemos solamente en Quito. Entonces, de toda esa cantera, de todo ese florilegio de relatos, del patrimonio oral que tenemos, hicimos una selección de leyendas acordes con los niños, con la naturaleza de los niños, porque hay algunas que son, que no se las puede contar a los guaguas, definitivamente son para adultos, pero hicimos esa selección y sacamos relatos de Quiquiriquito, que ha tenido muy buena aceptación. Y en este caso es honroso para mí que CIESPAL, el Centro de Estudios Superiores de Comunicación de América Latina, haya acogido los textos para hacerlo radioteatro. Reina, ¿qué diferencia entre las leyendas, las tradiciones que las hemos leído por tantos años y este trabajo literario que acabas de hacer? ¿Cuál es tu toque especial en esta obra? A ver, primero, si nos remitimos a los compiladores, porque las leyendas no tienen un dueño, no tienen claro un autor, claro. Son parte del imaginario de la ciudadanía y cada cual le pone sus aderezos, entonces son la ciudadanía, la quiteñidad es dueña de las leyendas, mitos y tradiciones. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si tomamos a los autores que tienen una literatura exquisita, pero son bastante barrocos. Es decir, te van detallando piedra por piedra, la casa era así, así y todo. Es. Entonces, es una literatura romántica que... Descriptiva. Descriptiva, bastantísimo, que ya no va acorde con nuestro tiempo. No tenemos tiempo, los chicos están acostumbrados a no leer, ¿sí? Entonces, ponerle tanto era un poco difícil. ¿Qué es lo que hicimos? Buscar, a ver, cómo se llega a los niños. Y no son cosas que se hayan inventado recién. Son cosas que las tenemos desde hace milenios atrás. Esopo lo hizo. Esopo relató cosas, vivencias diarias. El fabulista griego relató vivencias diarias para niños, con un lenguaje totalmente llano, totalmente sencillo, nunca libre de la moraleja, por cierto, porque siempre van los valores de por medio, y utilizó ¿qué? Algo que a los guaguas les encanta, que es muy cercano a los niños, los animales. Entonces, ahí está uno de los maestros de los cuales tomé prestadas sus técnicas para poder hacer el quiquiriquito. Y también se debe a una urgencia cultural. Y sí la llamo de esa manera porque en algún momento alguien me comentaba que un pequeño al pasar frente a la basílica había dicho ¿y este de Castillo de quién es? Entonces dije ¡uy! ¡Uy! ¡Horror! Ahí sí era urgente. A menos para uno que tiene su corazoncito con Quito, sí, como que sí le afecta, ¿no? Dije, algo debemos hacer para que los niños se acerquen a su entorno, así conozcan es. Su, entre comillas, lugar natal que fue quitado del pensum hace algún tiempo con total desacierto desde mi particular punto de vista. Y empezamos así. ¿Cómo hacerlo? Es decir, debe haber un animalito y debe haber un niño. ¿Qué animal? El toro no nos genera cierta polémica por el sacrificio que está expuesto el animal. A ver, buscamos uno, buscamos otro. El picaflor ya está comprometido con otras imágenes. Es el símbolo de los valles. No, pues, el gallo de la catedral. ¿Por qué? Porque es el vecino que ha estado presente en varias épocas históricas, está como 130 años en la cúpula, y es el que escucha todo, es el que oye todo. Es el que se convirtió en emblemático. Es emblemático, es parte para de nuestra identidad, el gallito este. Y los gallos también por su característica, ¿no? Son puntuales, o sea, son el reloj de la naturaleza, claro. Son puntuales, son... impositivos, son los que defienden su gallinero, etcétera. Claro. Hay una serie de valores. Que dije, bueno, vamos por ahí, ¿sí? Vamos por ahí. Pero no es tan nuevo el quiquiriquito, porque sí este es un proyecto que se preparó hace algunos años para proponerlo como mascota de Quito Honesto cuando recién se creó Quito Honesto. Eso no maduró y el personaje permaneció ahí. Y lo retomamos para las leyendas. ¿Con quién comparte Quiquiriquito, que de paso se llama de la Peña Flor y Huangotena? O sea, hay una simbiosis cultural ahí. Sí. Él comparte con un niño, lotero a tiempo parcial, porque obviamente no es que trabaje en eso, pero ayuda a su mamá que vende lotería. Y también es miembro de una familia monoparental, Nico, que es parte de nuestra cotidianidad, de buena parte de nuestra cotidianidad. Entonces ahí valoramos también el concepto de familia, no la familia padre, madre, hijos, que es lo ideal y que es el esquema que se nos ha vendido siempre, sino también de un hogar que está respondiendo a una realidad social. Claro. ¿Sí? Este niño, Nico, es súper pila, se conoce el centro histórico de la ciudad de cabo a rabo, pero solamente la cáscara. Es decir, si tú le dices a dónde me voy, a dónde encuentro tal cosa, te dice aquí es, porque es pilísima. Pero no conoce el alma de la ciudad. No conoce sus mitos, no conoce sus leyendas, no conoce sus relatos fantásticos. Y ahí es donde entra Quiquiriquito con toda esa conciencia social y patrimonial que tiene. Qué y lo coge a cargo. Dice, yo te voy a enseñar y te voy a llevar de paseo por la ciudad, desde el Lindero Norte, en el Machángara, hasta el norte de San Blas. Y en cada paso le va contando cosas de las leyendas, las historias, las tradiciones. Se comen un helado en San Agustín, se comen unas quesadillas. Le va relatando cosas. Es una forma, consideramos acertada, de que los niños se acerquen al conocimiento y al amor a su sitio, a su sitio natal. Qué lindo, escuchamos esto y realmente tenemos mucha curiosidad. Nos emociona. Además, miren, amigas, amigos, ustedes le escuchan la voz a Rina, pero yo le miro y es toda una emoción, ella apropiada de su quiquiriquito, y eso es maravilloso. Quizás muchas y muchos más ecuatorianos pues tengamos la posibilidad realmente de un aporte cultural así, es decir, en concreto, ¿no? Porque nos quejamos, criticamos, pero seguimos de manos cruzadas. Y este tema de la identidad, ahora hablamos de patrimonio, y patrimonio es identidad, pues. Entonces, yo creo que hay que reforzar eso profundamente, el tema de la identidad, el tema de patrimonio, y sobre todo con los más pequeños. Ahora, hacerlo, ¿cómo hacerlo? Porque tú decías ya, y con mucho acierto, en muchas ocasiones les entregamos a los niños pues todo un bloque para que ellos lean o para que ellos pretendan entender, pero no es así. Hay que hacerlo con mucha más dulzura, con mucha más creatividad. Cercanía. Con mucha más cercanía. Es decir, ponernos en los pies de esos niños, ¿no? Un poquito ponerlos en ellos y en su lenguaje. Uh-huh. Y también en sus sueños, Rina. En sus sueños, ¿no? Es que sí. Hay que... Yo digo, tarea profunda, tarea seria, pero maravillosa, ¿no? Ahora, pues, nos acompaña también Fidel. Y, a ver, cuéntanos, Fidel, ¿cuál es tu participación en Quiquiriquito? Bueno, de hecho, yo creo que con Rina somos enamorados de la ciudad y de sus leyendas. Y el recorrido que hicimos varias veces los recorridos por el centro, nos tomó bastante tiempo. Yo le decía a la jefa, me exigió bastante. Y es verle el ángulo, buscar el ángulo apropiado para que refleje la leyenda. Entonces, sí fue una batalla, digo, porque bregamos en eso. Pero eso te llena porque estás aportando a la ciudad, aportando a la niñez. Y para mí fue una experiencia apasionante, creo. Y de hecho también se está preparando ya... El segundo recorrido. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! ¿Saben? Nosotros tenemos, bueno, acá en nuestro programa, nuestros oyentes, con mucha frecuencia, cabe decir, nos reclaman un poco este tipo de trabajos, ¿no? Y nos dicen, cuando yo era joven, o hace 20 años, o hace 25 años, nosotros podíamos escuchar otro tipo de programación, otro tipo de producciones radiofónicas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando que ahora no tenemos esa oportunidad? Nos gusta, pues, hablar de valores, hablar de identidad. Sobre todo quienes son de nuestra edad o un poquito más grandes, todavía conservamos la cuestión del civismo, de las buenas costumbres, ¿no? Decía Rino una cosa importante, ¿no? Estamos viviendo un momento de todo es veloz. Todo se produce con una velocidad formidable, pero también todo es light en muchas, todo es desechable también. Hay una saturación que te hace perder lo nodal. Sí. No, es increíble. Entonces yo digo, como que debemos hacer un alto, reflexionar qué está pasando. Y bueno, manos a la obra, ¿qué hacemos, no? A más de la queja y de la reflexión, ¿qué vamos a hacer luego? Esta noticia de que ya van por el segundo recorrido, pues es maravilloso, ¿no? Porque muchos proyectos inician, a lo mejor concluyen en su primera parte, pero ahí se quedan. Lo otro es lo que ustedes están haciendo, qué maravilla. Bueno, la ciudad se presta por la riqueza que tiene en cuanto a leyendas, en cuanto a sitios o lugares y todo lo que ha generado y está en el imaginario de los... hablemos de nosotros que estamos menos jóvenes aún, pero que hemos vivido eso, lo que ustedes comentaban sobre el radioteatro, uno queda, tiene en su imaginario eso, y, y nos traslada a esa época, a ese mundo. Y lo que tú decías, Beatriz, que de hecho se ha perdido mucho y hay que trabajar en eso, ¿no? Hay que hacer y seguir impulsando, creo, y entiendo que, no sé, las nuevas autoridades del municipio ojalá apoyen este tipo de iniciativas, ¿eh? Sería muy, muy importante eso. Claro que sí. Ahora, ¿qué otras personas están participando dentro de esta producción? Bueno, son varios actores, entre los cuales, y son actores nobles, lo cual es sumamente grato porque vemos que sí hay un interés increciendo por trabajar con la voz y por crear magia con la voz. Pero de los antiguos, no antiguos, antiguos en cuanto a su trayectoria, a lo largo de su trayectoria, están René Torres, decano de la radiodifusión, y por supuesto, Stephanie Moncayo, entrañable y muy querida, nuestra doña Chavica. ¡Qué maravilla! Sí. Realmente, bueno, personajes de siempre, ¿no? ¿Los dos? Los dos, sí, sí. También hay otros más que no intervinieron en este. Esperamos que si se da una segunda oportunidad lo hagamos también. Tengo una curiosidad nueva, ¿no?, de saber si nuestra querida compañera hizo la voz de Kikiriquito al final. Sí, estuvo, claro. ¿Sí? Sí, tiene la voz. Imagínese la voz del niño. Más bien hace la voz del niño. Ajá, hace la voz de Nico. ¿Y quién hace Kikiriquito? Es una chica, es una actriz la que está haciendo. Actriz también, sí. Es una actriz. Es todo un equipo, ¿cierto? Sí, es un equipo. Qué interesante. Esto del trabajo con la voz es otra de las magias de los seres humanos, uh-huh, ¿no? Y todos lo tenemos, es cuestión de que nos decidamos, de que practiquemos, aprendamos y desarrollemos. Y sigamos un curso con Gustavo. Una cuñita para su espalda. Bien vale el curso por ahí. Sí, verdad. Ajá. Tenemos nosotros un audio, amigas, amigos. Dice, estoy entrando en tu casa. Esto nos ha compartido Rina Artieda y yo le quiero agradecer enormemente. Quiero compartir con mi público este fragmento, digamos. Y este es uno de los capítulos de Relatos de Kikiriquito, el nuevo radioteatro ecuatoriano, nos dice Rina. Qué bueno que así sea, nos da mucha esperanza. Y claro, en esta ocasión, quien apoya este proyecto es Yespal. Quizás también otras instituciones como la misma Casa de la Cultura, el municipio de Quito y otros espacios tengan esa apertura, ¿no? Valgan tus palabras, Bachita, porque sí es meritorio agradecer al municipio de Quito, porque generalmente la literatura que ellos impulsan es la literatura básica de la ciudad, pero son libros para adultos. Sí, son libros históricos, de investigación, etcétera. Pero cuando les presentamos la propuesta y nos dijeron, bueno, Alfonso Ortiz también, muchas gracias por su apertura, se nos abrió una posibilidad enorme de poder trabajar a través de lo patrimonial para los niños. Y Relatos de Kikiriquito, hay otras dos producciones que tiene también el IMP, el Instituto de Patrimonio, pero esta es una de ellas. Y esa es una nueva línea en la que están incursionando lo patrimonial, a través de los relatos. Esto fue gestoría, fue un apoyo decidido que tuvo el municipio capitalino, por lo cual les agradecemos. Es menester reconocer el apoyo que se dio. Claro que sí. Quiero agradecerles a los dos por haber estado con nosotros esta mañana. Y precisamente vamos a despedir esta conversación con este capítulo de Estoy entrando a tu casa, Radio Teatro Kikiriquito. Un abrazo enorme a Rina, felicitaciones, su trabajo de siempre, su entusiasmo, su ternura, que eso es otra de las cosas. Yo sí quisiera, bueno, ustedes que me escuchan en casita lo saben, yo insisto mucho en esto de retomar nuestra alegría, nuestra ternura, nuestras buenas costumbres, el mirarnos, ¿no? El tener la posibilidad de estar chateando en la misma mesa. Exactamente, es decir, cierto, ¿no? La tecnología y a veces son temas que nos llevan un cuarto de hora acá mismo en este espacio. Pero yo no voy a dejar de insistir que qué buena la tecnología, qué bueno todo lo que ella nos trae, pero no nos deshumanicemos, mirémonos, demos un abrazo, reunámonos, topémonos, conversemos. Lo otro puede ser peligroso, ¿eh? Me parece a mí, discúlpenme, pero yo creo que sí hay una necesidad de reencuentro.

y había que subirse porque son como 2 metros a ese colector para hacer las fotografías, en función de la necesidad que había que tomar. El ángulo, sí, el enfoque. Entonces yo me subí una vez y con el esfuerzo que me significaba tener una carga casi de 20 kilómetros encima de mi cuerpo del día domingo, subí y bajé a sí mismo con esfuerzo, le presenté a la compañera las fotos, le hice ver y me dijo, no me gustan, súbete a otros, haz ese ángulo más allá, donde más esfuerzo me costaba, me hizo. Y eso me hizo como 5 veces, es decir, que yo casi termino llamando al 911 para poder salir de ahí, porque fue una exigencia que no tienes idea. Fuerte. Pero bueno, fue parte del cariño que le pusimos y creo que valió la pena. Las cosas buenas ameritan tener rigor. Y si hay una producción y si hay un trabajo que se lo ha hecho con el alma, mucho más, ¿no? Vamos nosotros, y con esto vamos a concluir nuestra conversación. Mil gracias a los dos. Gracias por su tiempo. Gracias por ese espíritu de ciudad, de valores todavía. Qué bueno. Qué bueno que así sea. Amigas y amigos, con muchísimo orgullo presentamos en nuestro programa este nuevo teatro ecuatoriano, Radio Teatro Ecuatoriano, pues realizado desde un cuento de una escritora ecuatoriana también, Rina Artieda, mujer con mucho talento, con mucha disciplina en su trabajo, y Fidel, nuestro querido Fidel, que todo el mundo le conoce por sus magníficas fotos, muchas exposiciones ya. Así es que a los dos simplemente un abrazo. Gustavo Ceballos, no olvidemos. Pero es que este Gustavo Ceballos, nuestro maestro, este maestro, y bien vale la pena decirlo así, comprometido con lo que hace, con mucho talento, yo creo que es uno de los personajes realmente dentro de la radiodifusión y dentro de la producción radial, Rina y Fidel, ¿no? Un abrazo para Gustavo desde este espacio y gracias por lo aprendido, ¿no? Siempre hay que agradecer. Ahora sí, por favor, Andrés, vamos a escuchar entonces Radio Teatro Kikiriquito. Relatos de Kikiriquito. La fantástica aventura que nace de la amistad de un pequeño niño y el famoso gallo de la catedral. Relatos de Kikiriquito. Hola, hola, hola, soy Kikiriquito y vivo en la catedral. El nuevo radioteatro ecuatoriano con varios de los cuentos encantados de la vieja ciudad de Quito. Hoy escucharán Estoy entrando a tu casa, adaptación radiofónica del libro Relatos de Kikiriquito, de la escritora y periodista Rina Artieda Velastegui. Continuamos, amigos, en esta divertida aventura del gallo de la catedral y su inseparable amigo Nico. Ahora se encuentran por la iglesia de Santa Bárbara, en las calles García Moreno y Manabí. De seguro que esta iglesia tiene su leyenda, ¿no? ¡Claro que sí! Pero la que te contaré es de una casa vecina. Caminemos un poco más hacia arriba y llegaremos a la casa de María Angula. ¿Qué? ¿María Angula? Yo me acuerdo que cuando no quería tomar la sopa, mi abuelita me decía que me va a llevar donde la María Angula. Y ahora resulta que tiene casa, o sea que sí existe. ¿Acaso vive allí? ¿Y se come a los muertos? ¡Ajá! ¡Vaya! Parece que ya sabes la leyenda. A ver, cuéntamela. Espera, mi abuelita me contó que a la María Angula y a su esposo les gustaba mucho comer carne. Pero un día ella se gastó todo el dinero y no tuvo para hacerle la comida. Como su esposo era súper mal genio y ella le tenía miedo, se fue hasta el cementerio de San Diego y le sacó las tripas a un muerto. Eso le dio de comer a su marido. Pero claro, ella no probó ni un pedacito. Mi abuelita también me contó que después de comer, la María Angula y su esposo se fueron a dormir. Y entonces empezó a escuchar una voz tenebrosa que decía... María Angula... María Angula...

Mayra Cortés como Kikiriquito, Pao Zubía como Nico, Ángel Velázquez como El Muerto. Narración, Esteban Rubio. Sonomontaje y edición, Charlie Mix Morales. Libretos y dirección general, Gustavo Ceballos Velázquez. Esta fue una producción radiofónica de Ciespal. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Esta mañana con 14 minutos, hora de Ecuador, amigas y amigos. Y bueno, quería concluir con nuestra conversación. Quisiera saber, Rina, tú participas dentro de este maratón de cuentos también. Sí, el maratón es la novena edición del Maratón del Cuento. Esta es una iniciativa que lleva adelante Girándula, la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil del Ecuador, alentada precisamente por esa necesidad de propiciar la lectura, no solamente en los niños y en los jóvenes, sino en los adultos también. Hemos perdido, podría decirte, la generalidad, muy pocos lo seguirán haciendo, aquella buena costumbre, sana costumbre de que los padres vayan a hacer dormir a sus guaguas con una lectura. Como ya tenemos el iPod, como tenemos la televisión, entonces le dejamos nomás a la niñera esa electrónica que tenemos por ahí, pero no con los mismos efectos. ¿Qué es lo que buscamos? Generar un espacio, un encuentro directo entre quienes hacemos literatura infantil y juvenil, es decir, los autores, los ilustradores, ¿sí?, las casas editoriales y nuestro grupo objetivo, los lectores, los niños, los jóvenes, los adultos. El maratón del cuento lo hacemos absolutamente todos, ¿sí? Ha habido una muy buena experiencia, son alrededor de 50.000 visitantes los que han tenido las 9 ediciones del Maratón del Cuento, y esperamos que en comparación con los años anteriores, en este superemos también la presencia de visitantes. El escenario más adecuado, el propicio, el que de mejor manera se nos ha acomodado, es el Centro Cultural de Chimbía, el Palacio de Cristal, como lo llamamos, y ustedes tienen todas las facilidades de parqueo y, por cierto, toda la posibilidad de interactuar con quienes tenemos la dicha, y si lo llamo de esa manera, de poder escribir para ellos. ¿Hay un costo? No, para nada, es totalmente gratuito, es una fiesta familiar en la que todos queremos que participen. ¿Cuándo va a ser la maratón? Bueno, el maratón está previsto, la inauguración se va a hacer este día viernes 30, viernes 30, a las 19:30 en el Centro Cultural de Chimbía. Pedimos que por favor nos acompañen, y de ahí sí ya comenzamos con todas las jornadas, especialmente sábado y domingo, cuando esperamos que vaya toda la familia, se reúna ahí para poder, es lindo, Bachita. Yo he tenido la experiencia de leer a los guaguas y estar rodeada de niños de ahí, que por cierto, entre una y otra lectura les encantan las de miedo, ¿sí? Que son las que y saben mucho más que uno, son súper sabios los guaguas. Y irles narrando, irles diciendo, ir poniendo la voz, y ver cómo se va generando esa expectativa, y se les abren los ojos, se les dilatan las pupilas, y salen, y se evidencia el susto. Es una cosa muy linda, muy grata. Todos vamos a estar ahí. Vamos a invitar entonces a nuestras amigas, amigos, oyentes, a esta octava edición del Maratón del Cuento, novena. Y nos gustaría mucho si podemos tener una agenda un poco para también difundir acá en nuestro programa. Ustedes quedan invitadas, invitados, así es que esta es una muy buena oportunidad para pues llevar a nuestros hijos a que escuchen, a que jueguen, a que se diviertan, a que aprendan y, por supuesto, ¿no?, asuman mucho más su rol de infantes. Hay una actividad especial en el Maratón del Cuento, que es el encuentro de los nuevos flautistas de Hamelin. Es un encuentro de mediadores de lectura. Este está dirigido a maestros, quienes nos están escuchando y quieran descubrir la magia de la palabra, sí, de la palabra oral. A maestros, gestores culturales, bibliotecarios, parvularios, estudiantes, comunicadores, por cierto, público en general, que vayan y participen en las ponencias. Vamos a tener expertos de Argentina, Colombia, Chile, España y, por supuesto, Ecuador. Este es del 3 y 4 de junio en el Auditorio del Centro Cultural de la PUCE. Vamos a aprender de las experiencias de estos maestros para ir nutriendo las propias, ¿sí?, y generar mayores destrezas para contar, para relatar, ¿sí?, para hacer de la palabra ese instrumento que une. ¡Qué maravilla! Mil gracias a ustedes. Esta mañana pues han estado con nosotros Rina Artieda y Fidel Delgado. Amigas, amigos, y claro, es un regalo a la ciudad, un regalo importantísimo, este nuevo radioteatro ecuatoriano. Hemos escuchado un capítulo y queremos simplemente decir un gracias nuevamente a Rina, a Fidel, y pues que el proyecto siga adelante con aspiramos tener unos cuantos de con muchos recorridos, claro que sí. Y esta es su casa. Gracias, Mille. Gracias, Mille, y la Casa de la Cultura también por su apertura siempre. 10 de la mañana con 20 minutos. Vamos nosotros a seguir con más. Y, pues, ¿qué me dices, Andresito? El día de hoy habíamos seleccionado, precisamente por pedido de ustedes, música de los años 50 y 60. Una de las voces que gustó muchísimo en ese... en esa época de la vida fue Monabel, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa canción? Dice que me quiere. Él me adoraba y me decía que si lo olvidaba él se moría. Y pasó el tiempo, y llegó el tiempo en que lo olvidé, ay caramba, y no se ha muerto. Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. Quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. Pasó el tiempo, y llegó el tiempo, en que lo olvidé, ay caramba, y no se ha muerto. Y dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. ¿Qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero. Cuando te vi sabía que te quería. Desde hacía mucho tiempo sin conocerme. Yo sé que si llegaste fue por mi mente. Te conocí en mis sueños antes de verte. Cómo te quiero, cómo te extraño, cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo. Ojos azules, como es el cielo, de mi Santiago, que tanto quiero, que tanto quiero. ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero. De la mañana con 25 minutos. Recuerdan ustedes, ayer habíamos anunciado la presencia pues de nuestro queridísimo amigo José Ignacio Donoso. Y entonces miren lo que le sucedió. Sucedió que él pensó que era hoy. Y pero tenemos como muy poco tiempo para conversar con él el día de hoy, a menos que pudiera esperarnos un minutito, pero si no lo vamos a agendar. Recuerden, él nos acompañó por más de 25 programas en esta necesidad, por un lado, y yo digo de alguna manera también una generosidad de compartir con el público esa nueva forma de hacer educación, de entender a nuestros chicos, a nuestros adolescentes. Y recuerdo que José Ignacio decía que todos, no solo el papá y la mamá formalmente, sino también los maestros, los tíos, los hermanos y todo, nos convertimos realmente en maestros de nuestros niños. Y les cuento algo. No estuvo ayer, pero ya está con nosotros el día de hoy. Y yo quiero pedirle a José Ignacio que podamos compartir unos minutos con nuestro público. Y primero un abrazo. José Ignacio es una de las personas a quienes queremos mucho, tengo mucho afecto por él, y pues compartió, como les decía, un buen tiempo también Juntémonos en la Casa desde su segmento, ¿no? Pequeñas cosas. José Ignacio, qué lindo que estés aquí, qué grato, un abrazo enorme. Bueno, un enorme abrazo también. Antes de nada, una disculpa por haber fallado el día de ayer. Yo tuve una, ¿qué será? Un lapsus. Un lapsus, y pensé que la entrevista era hoy y resulta que ya pasó. Pero bueno, lo importante Pero es que bueno, estamos aquí estoy, acá, ¿cierto? Estoy con mucho gusto de percibir de nuevo el ambiente, el aire, el olor, la presencia de toda esta gente y este mundo de la radio, de la Casa de la Cultura, a la cual me encuentro ligado, y ahora de otra manera también. Estamos trabajando intensamente a través del teatro ensayo, en el que estamos siendo acogidos de una manera, diría yo, más formal, a pesar de que siempre estuvimos ligados, pero ahora la vinculación o el vínculo con la Casa de la Cultura es bastante más estable, más formal, más organizada, y junto a un proyecto que es interesantísimo y que resucita al cabo de también mucho tiempo, que es la Escuela de Arte Dramático, la Escuela para la Formación de Actores. Ha empezado en abril, a mediados de abril, y lleva ya un avance interesante con un grupo también muy interesante de gente joven y alguna no tan joven también, como yo, por ejemplo. Y bueno, se planifica que el proceso siga durante 3 años para formar actores y actrices y que cada quimestre se reciba un nuevo grupo de gente. Pero pequeños grupos. José Ignacio, muchas veces se piensa que este campo de lo actoral es como casi un hobby, ¿no? Un hobby así simplemente, que no, en el cual pues no se involucra ningún rigor, nada que nos, qué sé yo, que tenga que ver con tiempo, con disciplina, y es todo lo contrario, ¿no? Esta es una profesión que exige, pues, más bien mucha disciplina, mucha constancia. Leí alguna vez esta interesante anécdota comentada por Quino, el papá de Mafalda, que decía, cuando le preguntaban de su profesión, le decían que qué hace, que qué es su profesión, cuál es su profesión. Y él decía, yo soy dibujante, yo soy creador de cómics, y soy el papá de Mafalda. Sí, sí, bueno, ya sabemos, eso es lo que conoce todo el mundo, pero ¿en qué trabaja? ¿En qué trabaja? ¿En qué trabaja? Si no es percibido como algo que sea, no sé, un trabajo con horario, con calendario, con oficina, con cierta carga de frustración y castigo, no es trabajo. Eso es cierto. Bueno, el teatro es un trabajo y bien serio, bien exigente, como todas las artes. Quizá el teatro tiene otra característica, y es que como el único verdadero instrumento es el cuerpo. Entonces el cuidado, el trabajo con el cuerpo, con esta herramienta, es muy exigente. Entonces en ese sentido se parece a un trabajo de un atleta, a un trabajo de una persona, de un gimnasta, de alguien que tiene que cultivar su cuerpo para un oficio que es muy celoso. Así lo veo yo, muy celoso, tremendamente celoso, y que si se deja de cultivar y de exigir, se enfría, se deteriora, se agota, y después no funciona bien. Es muy celoso, el trabajo en el escenario es muy muy exigente, muy celoso. José Ignacio, lo hacemos todos los días. ¿Cuántos años estás tú en el mundo del teatro? Toda la vida. Sí, en verdad toda la vida. En verdad toda la vida. He tenido momentos, por distintas circunstancias, en que ha habido como paréntesis, alejamiento. Pero visto en perspectiva, ha sido un proceso de toda la vida. Sí, de toda la vida. Mira, hasta ahora, por ejemplo, conozco esto por algunos chicos y chicas, ¿no? Que cuando se plantea este trabajo en su casa, o sea, ¿qué quieres hacer? Quiero estudiar teatro. Y la respuesta primera en muchos, en la generalidad de padres, es no, pero por favor, o sea, tienes que ser un profesional. Estudia algo serio. Mi papá decía, tienes que tener una profesión decente, lo cual implicaba que el teatro no es una profesión decente. Y decente quizás significa algo reconocido socialmente por una parte, y por otra la angustia de los padres, ¿no? La angustia de qué va a vivir este hombre que se va a dedicar al teatro, ¿no? ¿Cómo va a poder sobrevivir? ¿De dónde van a salir las papas? Y así es. Acabo de ver una hermosa película muy interesante, Adele, la historia de Adele, y ahí hay precisamente una escena, ¿no? Se contrastan dos familias, la familia de la amiga, de la novia de Adele, y la familia propia de Adele. La familia de esta chica de pelo azul, es una familia más artista, de mayor nivel cultural, social, y ellos toman como un hecho natural el trabajo de la propia hija, que es artista. Para el papá de Abel, esto vuelve a repetirse, y fíjate que estamos en la Francia del siglo XXI, y el papá plantea precisamente esto, exactamente la misma cuestión, ¿no? Bueno, ¿y de dónde vamos a vivir? Y hay que trabajar, y hay que hacer un dinero para la supervivencia. Entonces, esto no es extraño, esto no es propio solo de nuestra cultura, quizá es más amplio. Claro. En todo caso, tú sí cumpliste, ¿no? O sea, tienes una profesión decente y otra igual de decente. La decente en ese entonces tampoco era tan decente. Para mi papá, decente significaba ser abogado, como lo era él, ser médico, como eran algunos de mis tíos, o ser ingeniero. Después podrían haber otras profesiones ya no tan decentes, y en ese entonces también la psicología, que fue una profesión circunstancial en el sentido de que yo no sabía lo que me estaba metiendo, fue consejo de un sacerdote, amigo de la familia, que me mandó, de alguna manera me incluyó en ese proceso, que yo no conocía, ni entendía, ni sabía de lo que estaba tratando. La psicología no era tampoco una profesión muy decente, pues. Hasta ahora, algunos arrugan la nariz un poco, ¿no? Tal vez para las mujeres podría ser, ¿no? Si es que el marido les mantiene. José Ignacio, volviendo a esto de teatro, ahora que tienes este grupo de alumnos dentro de este nuevo proyecto junto con la casa, hay mucho talento, me habías comentado, hay mucho talento, hay muchas ganas de surgir, hay muchas actitudes. Sí, sí, sí, lo hay. Hay un grupo, nosotros hemos querido hacer una selección, no hemos querido aceptar a todo el mundo, por eso no ha sido así abiertamente difundido el proceso. Hemos abierto las puertas, hemos hecho una cierta promoción y hemos puesto condiciones a la gente, ¿no? Hemos seleccionado de la gente que nos ha propuesto ingresar, hemos seleccionado a la gente que hemos visto que tiene la actitud de aceptar un proceso de formación a largo plazo. No el tallercito de 2 semanas ni de 1 mes, sino un proceso de formación más integral, más de largo plazo. Y de esos jóvenes y no tan jóvenes que están incorporados, por lo menos un buen grupo sí está convencido de que va a formarse para un proceso de más largo aliento. Qué interesante. Mira, nosotros tenemos una pregunta que hacerte para concluir por el momento esta conversación. Y José Ignacio, nosotros y nuestro público extraña tu presencia aquí en la radio, y entonces la pregunta es, ¿vamos a volver a hacer radio juntos? Bueno, a mí la radio siempre me cautivó. Yo hice radio algún tiempo en mi vida y lo volví a hacer al cabo de algún tiempo en la Casa de la Cultura. Si se llegan a dar unos ciertos factores, no, sí me gustaría volver a retomar el tema. Igual, no quiero que sea un proceso medio impulsivo, que sea circunstancial, que sea un proceso ocasional o fruto de un impulso más bien emocional. Porque la idea de cuando creamos y trabajamos en pequeñas cosas era tener un programa consistente, un programa pensado, un programa trabajado, un programa escrito, no improvisado, no de buena voluntad, sino un programa educativo más serio, más consistente y más profundo. Y sí, me gustaría, nada me gustaría más que se den las circunstancias, que tuviéramos el espacio y el tiempo, y que con ciertos factores mínimos de estabilidad y de consistencia lo pudiéramos volver a hacer. Nada me gustaría más. Vamos a quedarnos con esa expectativa. Te doy un abrazo, José Ignacio, mil gracias. Fue tan grato trabajar contigo en esos momentos en Pequeñas Cosas, y no perdemos la esperanza de tu regreso a la radio. Mil gracias. En todo caso, lo que sí sabemos es que sigues en algo que te apasiona, y es el teatro. José Ignacio, un hombre de teatro, pero también tremendo psicólogo, ¿no? Hace un trabajo, yo digo que importantísimo en este trato con los chicos, con los adolescentes. En el trabajo que estamos haciendo de la escuela, me ha correspondido hacer una materia que todavía no sé si tiene nombre, si tendrá. Es una, por ahora se llama Historia Social del Teatro, pero en realidad es mucho más que eso, ¿no? Está tomando los elementos de la psicología para la creación de personajes, para el trabajo histórico, y creo que está resultando interesante. Así es que, como tú dices, la psicología ha tenido sentido también en esa forma, a través de eso, ¿no? Sí. José Ignacio, mil gracias siempre. Y esta Machita, es tu casa, tú amiga, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Ojalá entonces sigamos adelante en esto. Claro que sí. Te invito a venir al teatro cualquiera de las tardes. Muchísimas gracias. Por ahí estaré, José Ignacio. Gracias. 10:40 a.m, amigas, amigos. Y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Vamos a escuchar igualmente una voz pues que gustó en los años 70, en los años 60, y es la voz de la señora Angélica María. Yo que no vivo sin ti. Como cada noche, ahora estás triste y yo ya sé por qué. Te quiero, te quiero. Bueno, tenemos 11 minutos. No, no tenemos 11 minutos. En 15 minutos serán las 11 de la mañana, hora de Ecuador, amigas y amigos. Habíamos anunciado al inicio de nuestro programa la presencia de Juana Neira. Y pues ya está con nosotros, qué alegría. Y qué alegría para nosotros también conversar sobre esta novena edición de del Maratón de Cuento. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias, me encanta estar aquí en este espacio tan lindo de esta radio de la Casa de la Cultura, que es ya un espacio emblemático de la ciudad, del país, y claro, siempre con la apertura para estos importantes eventos en beneficio de la lectura, de la cultura y de los niños de Quito. Podemos hacer un poquito de historia. ¿Cómo nace este Maratón de Cuento? Bueno, este Maratón del Cuento, esta será la novena edición, es decir, 9 años atrás ya empezamos con esta aventura maravillosa de apostar por la lectura, por una iniciativa y una entrega fundamental de la escritora Leonor Bravo. Se dio inicio a este proyecto. Ella asoció, juntó a todos los escritores y escritoras de literatura infantil del país con una propuesta para hacer un maratón del cuento. El maratón del cuento inicialmente nace en una ciudad de España, en Guadalajara, con una escritora, una gestora cultural, una mediadora de lectura muy, muy interesante, una señora Ortiz, española, que ella un día se le ocurrió hacer un maratón del cuento que consistía en la lectura de cuentos para niños en voz alta durante varias horas. Yo creo que Leonor se nutrió, se asesoró de esta hermosa propuesta en España y la replicó acá, ¿no? Entonces, la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil, Girándula, que es la representante de Libia acá en el Ecuador, pues es la que organiza y la que junta, la que aglutina a los escritores de literatura infantil, y Leonor les propone hace 9 años hacer este maratón del cuento. Así es que recuerdo el primer maratón, había unas poquitas personas, la gente no conocía mucho, y poco a poco cada año se fue multiplicando, se fue replicando. Todo el mundo ya tenía un referente del Maratón del Cuento, hasta que el año pasado y los años anteriores hemos tenido ya más de 30.000 asistentes a este importante evento. Qué bueno, ¿no? Porque institucionalizar realmente una actividad de esto es ganancia para el país, y uh-huh. lo digo así en grande porque pues un país que lee tiene otra actitud frente a la vida. Sin duda. Si logramos que nuestros niños, nuestras niñas, pues desde muy chiquitos lo hagan, tengan este ejercicio. Imagínense ustedes, vamos a tener sociedades diferentes, sin duda alguna. La lectura es fundamental en toda la vida de los seres humanos. Más todavía si apostamos por los niños, ¿no? Los niños hoy en día están invadidos por un montón de estímulos visuales, de imagen, como es la televisión, como es el internet, como es el chateo por los teléfonos, los juegos electrónicos, y eso definitivamente atrofia la imaginación y la inteligencia de los niños, porque se vuelven en unos entes receptores de información que no interactúan con esa información que reciben. Entonces la lectura es la única salvación, y si no hacemos conciencia de esto, vamos a tener niños autómatas, niños como máquinas que no se comunican entre ellos, que no interactúan con el mundo de una manera lúdica, amorosa, ¿no? Yo creo que hemos dejado de contactarnos entre nosotros, hemos dejado de comunicarnos, de acariciarnos, de conversar entre nosotros, ¿no? Es la vida se ha reducido a pantallas pequeñitas, los diálogos son por ahí, ya nadie tiene la capacidad de un encuentro vis a vis, como decíamos antes, para conversar, para discutir, muchas veces para pelear, para abrazarnos, para alegrarnos, para celebrar. Y los libros nos dan esa posibilidad. Entonces, todos los padres de familia, los maestros y todos los ciudadanos deberíamos estar conscientes de que los niños deben ser estimulados desde la lectura para que asocien a esa lectura con el mundo, con la humanidad, con lo que somos, de dónde venimos, a dónde vamos. En los libros, yo creo que la literatura lo que hace es conectar al niño con su imaginación, con su inteligencia y con sus sentimientos, con su alma, ¿no? ¡Qué maravilla! Esta novena maratón de cuento, Quito, una ciudad que lee. Amigas y amigos, esto será en el Centro Cultural Ichimbía, esta actividad. Lo hemos dicho ya, es la novena edición. Y pues el 30 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Luego el 31 de mayo y el 1 de junio, que es el día del niño, de la niña, pues desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 18 horas. Así será. Cuéntanos esto de los flautistas de Hamelín, que por cierto, queremos pedir atención un poquito a nuestros oyentes porque... hace un momento nada más una oyente nuestra nos decía, qué interesante, ustedes están hablando del maratón del cuento y de esta actividad, pero quisiera más información. Sí, efectivamente, el maratón del cuento es un proyecto muy grande, que es estos 3 días de compartir con los niños lectura en voz alta de cuentos ininterrumpida. El día viernes, eso sí quería nombrar, es importante el día viernes porque es un maratón entregado para las escuelas fiscales, públicas, municipales, que están cerquita de Ichimbía, cerca de la ciudad, que se acerquen el día 30 a compartir con nosotros en el maratón del cuento, que será desde las 9 hasta la 1 de la tarde. Ustedes tendrán que comunicarse al 252-9345 o escribirnos a girandula2013@gmail.com para inscribirse. Los colegios, esta es una actividad absolutamente gratuita, solamente tienen que venir de acuerdo a un horario asignado para que puedan nutrirse y participar en el maratón del cuento de este día viernes, que es de 9 a 1 de la tarde, así es que están todas y todos ustedes invitados. El día 31 y el primero, como tú decías, será desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ininterrumpidamente lectura de cuentos. Tenemos un auditorio grande para leer a los niños en voz alta. Tenemos un rincón de los peques lectores donde habrá cuentos para niños más pequeñitos. Tenemos un espacio de ilustración donde los ilustradores estarán ilustrando en vivo, compartiendo con el público, con los jóvenes. Habrá una lectura de imágenes en vivo en el Ichimbía. Tendremos una giranduteca, que es una biblioteca pequeñita para niños, que es una biblioteca cuyo lema es prohibido no tocar, donde todos los niños podrán estar compartiendo con los libros, ¿no? Ellos desde su propia voluntad. Y luego de todo el maratón que será el día, que se terminará y se clausurará el día domingo 1 de junio a las 6 de la tarde, tendremos un encuentro internacional de mediadores de lectura, los nuevos flautistas de Hamelín. Esto se realizará los días 3 y 4 de junio, repito, 3 y 4 de junio, en el auditorio del Centro Cultural de la PUCE, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que queda en la 12 de octubre, en el Centro Cultural, en el auditorio que queda en el último piso. Tendremos este encuentro de mediadores de lectura que está dirigido para maestros, para parvularios, para estudiantes, para bibliotecarios, para mediadores de lectura, para gestores culturales. ¿Cuál es el propósito? Nosotros hemos hecho un diagnóstico penoso, triste y urgente de que la gente en el Ecuador no lee. Y los principales personajes que no leen son los mediadores de lectura. Es decir, profesores, estudiantes, maestros, parvularios y los padres de familia. No sabemos leer en voz alta a nuestros hijos, no sabemos cautivarles ni seducirles con la propuesta de la lectura. Entonces hemos considerado la urgencia infinita de hacer este encuentro que está dirigido para estos mediadores, que sean los voceros, que compartan con los niños la pasión por los libros. Así es que está dirigido para todos ellos, es desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es una sola jornada. Es una sola jornada, habrá un break al mediodía para el almuerzo, pero es decir, va desde las 9 hasta la 1, me parece, y desde las 3 hasta las 6 de la tarde. Entonces, podrán inscribirse también en el ¿Hay un costo en este? Hay un costo, bien. Hay un costo simbólico realmente, porque con todo lo que nos ha costado traerles a estos invitados internacionales, viene gente de España, de Argentina, de Colombia, gente que está muy preparada con el trabajo de la mediación lectora. Entonces, no sé si puedo decir el valor. Por favor, claro. Cuesta que sí. $30 más IVA, todo el día, incluido refrigerios, material y sobre todo nutrirse de estos grandes expertos de la mediación lectora. ¿Qué entendemos por mediación lectora? ¿Quién es un mediador? Un mediador es una mamá, desde la parte más sencilla, una madre que las tardes, las noches, cualquier día lee en voz alta a sus hijos. Hoy en día se quiere promover la lectura y desde las escuelas mandan una notita de que leamos 20 minutos a los hijos antes de dormir. Esa es una mediadora de lectura. Pero nosotros cometemos varios errores en esa mediación, hablando desde la madre de familia. Y es que leemos sin ningún atractivo, leemos con una voz muy plana, leemos para cumplir con la profesora. Cuando tenemos que entender que la mediadora de lectura tiene que generar un puente de ternura con el receptor de esa lectura. Entonces la madre tiene que informarse, que capacitarse y que meterse en el personaje de ser una cuentacuentos, ¿no? De matizar la voz, de cambiar las voces. Si viene un monstruo, tiene que hablar así. Si es una niña pequeñita, tiene que referirse de una manera, una viejecita. Con intencionalidad, ¿no? Claro. Cambiando la voz. Y les aseguro que el resultado va a ser muy diferente. No necesitamos mucho tiempo, necesitamos 5 a 10 minutos, depende de la edad de los chicos. En los más pequeñitos, esa concentración para los niños de 2, 3, 4, 5 años será de 5 minutos. Si tienen 7 y 8 será de 10, no será más. Y los más grandecitos ya se convierten en protagonistas lectores también. Yo recuerdo en este momento que el año anterior que tuvimos la fortuna igualmente de anunciar esta actividad, el maratón de cuentos, hablábamos de la tristeza que nos daba, Juanita, el hecho de que en muchos casos, hasta el día de hoy, desgraciadamente, me van a disculpar, pero son los maestros, son las maestras, uh-huh. Y a veces los padres y madres, quienes castigan, o una forma de castigo es mandar a leer a sus hijos. Sí, eso es gravísimo. Es inadmisible una cosa. Sí, es inadmisible y parece que hubiera cambiado el mundo y no ha cambiado. Los siguientes mediadores de lectura son los maestros, como tú bien dices, ¿no? Los maestros desgraciadamente no leen. Entonces, ¿cómo van a transmitir algo que ni conocen, que ni aman a los niños con la lectura? Hemos tenido experiencias cuando nos han invitado a las escuelas que están leyendo un pensum de lectura desde hace 30 años de autores españoles que ya ni siquiera están en los cálculos de promoción lectora. Los maestros siguen leyendo a esos y les imponen a los niños para que lean. La imposición en la lectura es la peor metodología para que los niños se acerquen a los libros, ¿no? Tú estás pues de lleno en esta actividad, además eres comunicadora también. Y curiosamente, en muchos de los colegios, ya para adolescentes, están leyendo libros de autoayuda. Wow, eso no es literatura. ¿No? Entonces, es como curioso eso, porque, pues, por ahí es el camino, creo que no. No, para nada. Y qué bueno que tocas de este tema, porque hace un par de semanas estuve de jurado en un concurso de esto del libro leído y me llamó muchísimo la atención que solo había un libro de literatura escogido por los chicos y todos los demás eran autoayuda. Entonces, cuando terminó el concurso, obviamente ganó el único que escogió el libro de literatura y me acerqué a las profesoras y les dije: ¿quién escoge los libros para que los niños participen en este concurso? Y una de ellas, muy orgullosa, dijo: nosotros les damos toda la libertad a los chicos para que escojan sus lecturas. Le digo: pero aquí no hay una guía. Claro. Se nota que ustedes no leen, que no tienen idea lo que es literatura y lo que no es. Yo no estoy nada en contra de la autoayuda. Eso es una opción de lectura por el mundo en el que vivimos y es un género X. Pero la literatura es otra cosa, ¿no? Nosotros tenemos que alimentarnos. La literatura lo que nos permite a nosotros es imaginar, desde la ficción que nos proponen los autores, un mundo diferente. O entender más al mundo. O simplemente gozar con la lectura, con los personajes que se nos presentan. Los niños tienen una imaginación que es absolutamente virgen, en el sentido de que está por explorar todo el niño. Y nosotros les atrofiamos dándoles este tipo de propuestas o simplemente poniéndoles frente a la televisión. Eso es lo peor que podemos hacer. Y las maestras y los maestros lo que hacemos o lo que hacen en general es mandarles a la biblioteca castigados y en silencio, ¿no? Cuando la biblioteca tiene que ser un lugar donde nos encontremos con los personajes, con las voces, con las propuestas creativas de los autores, ¿no? Entonces, justamente este seminario, este encuentro internacional, está dirigido para maestros, para maestras, para padres de familia, para mujeres y hombres que necesiten comunicarse con sus hijos. A veces una lectura en voz alta es un acto de amor, y eso es lo que necesitamos, ¿no? ¡Qué maravilla! Una lectura en voz alta es un acto de amor, y sí que lo es. Queremos agradecer a Juana Neira por estar con nosotros en esta mañana y decirle que esta es su casa. Claro, estamos felices por esta iniciativa. Ya 9 años, ¡qué maravilla! Miren ustedes, hace un momento te comentaba fuera de micrófonos, estaba con nosotros Rina y Fidel igualmente, que son parte igualmente de estos sueños, ¿no? De estos sueños, de esta vocación. Yo sí creo que en esto hay una vocación de servicio, fíjate. Totalmente, porque absolutamente. Yo creo que aquí también se ha de aplicar esta cuestión del amor a la camiseta. El amor a la camiseta, de una manera. Fíjate que estamos tan estresados todavía hoy, porque nuestros auspiciantes, que han sido principalmente el Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura esta vez se incorporó para ser nuestro auspiciante, el municipio de Quito y otras entidades como el Ministerio de Educación. Hasta ahora estamos sudando porque nos den el auspicio. Ya cuando estábamos embarcados en esto, algunos auspicios se nos cayeron, la transición municipal ha sido complicada. Sin embargo, ya tenemos la palabra públicamente del alcalde nuevo que nos va a apoyar. Su esposa va a estar leyendo libros para los niños del día domingo, va a compartir con nosotros esta propuesta. La secretaria de Cultura, Mariana Andrade, nos ha dado su apoyo, su respaldo y su palabra de que nos van a apoyar. ¡Qué bueno! Entonces, bueno, todos los días con insomnios y angustias, pero ya está. Va a salir el maratón, eso es lo más importante. Queremos decirles que es un evento absolutamente gratuito, que está dirigido a toda la familia, ¿no? Los niños son los invitados de honor, pero un niño no puede ir solo, tiene que venir mamá, papá, la abuelita, la tía, los primos, los hermanos, porque es encontrarse a través de los libros con la familia, ¿no? Entonces queremos invitarles a que por favor estén con nosotros, que también queremos agradecer a toda la gente de la Universidad Católica que nos ha abierto sus puertas gratuitamente para poder hacer este encuentro, lo cual nos deja en paz porque nosotros tenemos que solventar los gastos de todos los invitados internacionales. Y claro, con esta falta de apoyo es complicado. Todos los años tenemos que estar bregando y luchando para que la gente apueste por los libros. Mil gracias, gracias al tiempo, gracias a la iniciativa, gracias esa fuerza realmente que da el amor por las cosas, ¿cierto? Sí. Cuando estamos convencidos de lo que hacemos, cuando queremos lo que hacemos, pues no hay nada que nos detenga y es lo que ustedes han hecho. Sin duda ese es el secreto. Amar lo que uno cree y luchar por eso, no nos queda otra. Felicitaciones, vamos a seguir difundiendo esto en estos días. Y, cómo no, también vamos a estar ahí el día domingo, porque tenemos nietos, nietas, hijos, hijitas. Oigan, y ¿saben una cosa? Yo le invito a Andrés, yo sé que él no tiene ni hijito, ni hijita, ni nietos, pero ¿por qué no aproximarnos también a estos procesos? Algo me dice Andrés, vente Andrés. Y hago referencia precisamente, me decía Andrés el otro día, yo quiero aprender a leer, me dice, ¿no? Quiero aprender a leer, qué bonito. Bienvenido, te quito 2 minutos, Andrés. ¿Me querías decir algo? ¿Quieres hablar con...? Bueno, estoy muy encantado por la propuesta que hacen. Es algo súper novedoso y la verdad es que es algo... la gente tiene mal entendido que cuando uno ya crece se va la imaginación. O sea, se nos comienza a atrofiar la mente, ¿no? Es un mal hábito que hacen, ¿no? Dejar así, entonces... yo tuve toda mi época colegial problemas porque no sé leer bien, me olvido, me distraigo. Entonces, creo que era el común denominador de todo mi curso, y creo que eran 2, pero era porque tenían la costumbre de leer, no solo leer por exigencia como ella dice, porque en sí, eso hacían los maestros, castigarnos con lectura. O sea, y es una forma equivocadísima de... Es como que uno coge rechazo hasta eso, es porque le imponen a la fuerza, porque es reprendido. Y mi consulta era como un... yo sé leer, pero leo mal. ¿Hay algún tipo de seminarios que me enseñen a leer de manera correcta? Bueno, ahí creo que influyen muchos factores. Desgraciadamente no fuiste seducido con el libro, con la obra exacta para que te atrape. Hay un libro bellísimo que se llama Como una novela, de Daniel Pennac, de un francés, que te quita todas las culpas como lector, porque te dice, tú tienes que leer lo que amas, lo que te gusta, lo que si algo te aburre, déjalo. Si puedes releer los capítulos, reléelos. Si puedes leer en voz alta, hazlo. Si te aburre en el segundo capítulo, deja y busca otra cosa. Yo creo que el secreto es buscar un libro que te atrape y que te guste. Y para empezar a leer, hay que buscar historias que sean mucho más asequibles, un poco más sencillas en cuanto al manejo del lenguaje, de algunas imágenes literarias. Entonces, hay que ir poco a poco. Esto es un camino que hay que irlo descubriendo poco a poco. La lectura es íntima y es individual. Es decir, si yo te digo a ti, ¿sabes qué? Te voy a dar un seminario para que aprendas a leer. Tal vez me vas a dar con el palo en la cabeza, porque ¿cómo te voy a enseñar a leer desde mis sensaciones de lectura? Entonces yo creo que tú solito tienes que ir descubriendo un buen libro que te atrape, que te dé una opción de lectura diferente, que sea una historia que te guste y que lo hagas con calma, sin apuro, sin presión, sin tener que cumplir con una monografía del colegio, sin tener que cumplir con una nota, sino más bien desde el placer. Nosotros tenemos en la literatura infantil, más bien en la literatura juvenil del Ecuador, grandes representantes. Tenemos a la escritora Cecilia Velasco, tenemos a la escritora Lucrecia Maldonado, a Santiago Páez. Yo te recomiendo que empieces tu lectura con Santiago Páez. Busca las obras de él las que tú quieras. Él es un hombre que se ha metido mucho en la novela negra, que es la novela de espionaje, de intrigas, de misterios, de enigmas por descifrar. Eso les gusta mucho a los jóvenes. Entonces, empezar por Santiago Páez, empezar por Lucrecia Maldonado, que tiene unas obras que ya tienen reconocimiento internacional. Cecilia Velasco ha sido galardonada con el premio Funda Lectura a nivel latinoamericano. Entonces, yo creo que la clave es encontrar el libro que te atrape, que te guste, que te divierta. La lectura es diversión, ¿no? No pienses que es una imposición, es diversión. Entonces, buscar con esos autores. Y luego, en el mundo hay infinidad de autores que nos gustan, que nos atrapan. Entonces, yo creo que hay que empezar por lo local, por lo que esté más cerca de ti, que sea tu realidad. Porque ahí está la clave de encontrar. Leer mal, puede ser que te equivoques en la lectura, puede ser que no pronuncies bien, que no conozcas bien los temas de las pausas y tal. Solo aprendes a leer leyendo. No hay vueltas, es decir, y escuchándote. Si puedes leer en voz alta, vas a ir escuchando que te equivocas, que tal vez no sigues el hilo de la que te dispersas, que te pierdes. Nada, solo hay que leer. Lo único que hay que hacer es leer, porque mecánicamente te vas familiarizando con el texto, con las palabras, y luego ya fluye. Así es que ese es el secreto, leer, nada más. Queremos agradecer a Juana Neira por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Y hacernos esta maravillosa invitación. El noveno maratón de cuento, amigas, amigos. Quito, una ciudad que lee, además hay un, pues compartimos un afiche hermoso. Una ilustración realmente que nos invita, ¿no?, a ser parte de este encuentro, de este maratón. Será en el Centro Cultural Ichimbía, el día 30 de mayo, de 9 a 13 horas. El 31 de mayo y el 1 de junio, de 10 a 16 horas. A 18. Perdón, a 18 horas, 6 en la tarde. Y los nuevos flautistas de Hamelin, que ya pues nos contó Juanita de qué se trata, encuentros de mediadores de lectura en los territorios de la infancia. 3 y 4 de junio, de 9 y 15 a 18 horas 30. Esto será en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Mil gracias. Gracias, muchas gracias por este momento. 11 de la mañana con 7 minutos, amigas y amigos. Seguimos con más. oh, oh, oh, la la la la, oh, oh, oh, la la la la, oh, oh, oh, la la la la, oh, oh, oh. Un rayo de sol, oh, oh, oh, me trajo tu amor, oh, oh, oh. Un rayo de sol, oh, oh, oh, a mi corazón, oh, oh, oh, llegó y me dio tu querer. Tanto y tanto busqué y al fin entré. Y quiero ser parte tuya. Dentro de ti siempre estar, hacer siempre tuya la alegría y felicidad. Ya la la la la, oh oh oh. Ya la la la la, oh oh oh. Ya la la la la, oh oh oh. Ya la la la la, oh oh oh. La la la la la la la la. Y quiero ser parte tuya, dentro de ti siempre estar, hacer siempre tuya la alegría y felicidad. Tiene que ser este sueño, el paraíso es mi hogar, nuestro sueño, he sido dueño de tu amor. Sha la la la la, oh oh oh. Sha la la la la, oh oh oh. Sha la la la la, oh oh oh. Sha la la la la, oh oh oh. La la la la la la la. La la la la la la. La la la la. Óyeme, qué letra tan inspirada. ¡Sha la la la la! ¡Oh, oh, oh! Yo no. No, es de los españoles estos de... Ah, sí, sí, ponte sí. Tu sombrero y vamos. Bueno, ahora sí que tacataca ya nos vamos, ¿no? Sí, hombre, ya se nos acabó la hora. Esto se acabó, ni modo. El próximo lunes, si están ustedes con nosotros, nosotros estaremos con ustedes. ¡Despiértese, señora! ¡Ya acabó! Muchas gracias por su atención. Ahí están, son ellas, su luz nos llega, nos colma, su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del Gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Tina Modotti, de México. Eres una trágica. Eres única. Después de que Dios te hizo,

toda la vida la muerte, el olor de los muertos, toda la vida la fetidez de la guerra. Estoy más allá del bien que del mal. Me estoy yendo en pedacitos, hojas, gritos. No hiciste copia. Es un dolor. Un dolor que no duele. Es esto. El mar, el cielo, negrura. Julio. ¿Te acuerdas, Julio? 6 de enero de 1942. Su muerte. Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Guadalupe de la Mora. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización, Gladys Pérez. Dirección general, Francisco Ordóñez. Una producción de CIESPAL para Iberoamérica. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Bueno, como cada mañana parece que el tiempo se nos vuelve tan cortito. El día de hoy hemos tenido invitados de lujo. Agradecemos a todas y todos ellos. Recuerdo, mañana a las 9 de la mañana estamos nuevamente aquí en Juntémonos en la Casa. Y les recuerdo también que la Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana tiene el agrado de invitarnos al lanzamiento del Salón del Chocolate. Esta es la 6ª edición y será en el Centro de Exposiciones Quito el día 30, 31 y 1 de junio. Igualmente, la Maratón del Cuento. Y amigas, amigos, hoy en la noche, pues Mete Gol Gana, película ecuatoriana que se transmitirá en nuestra sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Andrés Viracocha, un abrazo, mucho ánimo, mucha energía para el resto del día. Gracias. Hasta el día de mañana, señoras y señores. ¿Usted escuchó?